Saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy nos acompañan en la playa Wifi Emerge. O Emerge. Thank you. Pues nada, sed todos bienvenidos a La Isla de Encanta, nuestro programa número 367. Hoy, como os adelantábamos en nuestra escueta presentación, nos van a acompañar aquí en la playa Wifi, nos están acompañando ya, de hecho, los madrileños Emerge. Los madrileños Emerge están pues aquí ya pues degustando los daiquiris, las caipiriñas, que muy amablemente nos ha servido el colega Guacamayo, David. ¿Verdad? No sí, digo sí. Que tú seas el Guacamayo. Para algo tenía que estar, claro que sí. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí, como siempre. Hoy que Julio pues no ha podido venir, pues una vez más, gustosísimo. Y más con unos invitados tan numerosos, por un lado, y tan... No sé, ahora veremos cómo. A ver cómo son. No, a ver si estamos a la altura del comentario. Bueno, con nosotros están David, Pedro, Manolo, Serezade y Fer. Sed bienvenidos. Gracias. Ahí, joder, al unísono. Comentaba antes Fer que son de mucho ensayo y se nota. Vamos a claquetarlo. Fijarse. Oye, pues nada, ser bienvenidos y enhorabuena pues por este disco. Te dije que algún día nos reiríamos de esto, que es vuestro nuevo trabajo. Un álbum pues en el que uno pues la verdad es que encuentra un montón de cosas y que de alguna forma pues da mucha recompensa a quien se para un poco a escucharlo y le dedica el tiempo que merece. Así que nada, eso, enhorabuena. Muchas gracias. Os ha quedado muy chulo, aunque hay que decir que tuvo una cocina larga el álbum, ¿no? Porque uno lee los créditos y dice grabado entre agosto y diciembre de 2009 Pamplona y Madrid, pero el disco pues así pensado, discografiado propiamente dicho, pues llegó antes del verano de 2011, sí, ¿no? Antes era ya verano, en realidad, sí. Porque al final con algunos problemas acabó saliendo la primera semana de julio. Y bueno, y aún así, incluso lo de 2009 de grabado y todo eso, pues claro, imagínate, es casi el postre de todo lo que tuvimos que hacer para, pues eso, pues hombre, pues como todo el mundo, ¿no? Que grabar un disco pues requiere un proceso bastante, bastante largo detrás. Y en nuestro caso pues fue un poco tedioso casi por eso, por tener que reconstruir casi todo el grupo y tal, pero vamos, que la recompensa mereció la pena, y si se llama también el disco así, pues es por algo, y porque lo hemos cumplido y que estamos muy muy contentos por eso, o sea que no es para menos, la verdad. Hay que decir que antes de que Popstock, de que Everlasting se decidiera pues a publicar el álbum, ya estaba por ahí disponible en la red. Yo recuerdo haberlo descargado pues de vuestro Bandcamp meses antes de que Everlasting lo publicara. Y yo no sé si en un momento dado, pues hombre, tener detrás una discográfica con tanta experiencia, con pues eso, toda esa red de distribución a la que llega Everlasting, pues está Buti, eso está claro, ¿no? Pero que en un momento dado, pues si no hubiera aparecido por allí Mark y compañía, tampoco hubiera pasado nada, ¿no? Porque el disco ya había llegado. Hubiese pasado. Hombre, claro. Tú sí, para ti no, que ya habías llegado a él, pero es porque tú también estarás más, obviamente, más pendiente, ¿no? De todo eso, pero hombre, lo que esperamos es que gracias a ello, precisamente, pues pueda llegar a más gente, o sea que, pero bueno. Y el disco... En realidad estaba en streaming desde hace mucho tiempo, yo creo que a lo mejor casi desde que tuvimos el máster, que fue pues en mayo de 2010, sí, por ahí. Empezamos a colgar trozos en streaming. En descarga yo creo que estuvo a principios de mayo o algo así, justo, que era cuando se suponía que iba a estar fabricado, pero al final no. Y desde aquí damos las gracias a Everlasting también por dejar que se ponga para descarga gratuita, que, coño, el sello... vive de vender discos también. Sí, pero ya son muchos años y me imagino que también saben cómo está el percal, ¿no? Sí. Pues tampoco lo tuvimos que pelear. O sea, no, fue un comentario. Y Remate sí lo hace también, ¿no? Sí. Pero no suelen hacerlo y tal, pero tampoco fue como algo a lo que se opusieran y tuviéramos que convencerles de... Depende un poco del artista que lo... Pues, eso, sí. Y en estos meses que el disco pues ya está circulando por ahí, habéis notado, por así decirlo, que efectivamente llegáis a más gente, que tenéis más conciertos, que os llaman más, que sale más promo, todas esas cosas, ojalá que sea el que todo está arrancando. O sea, sí que hay más cosas, pero tenemos un poco esa sensación y es lo que queremos. Obviamente nos han salido cosas, porque ya en junio fuimos lo primero así pues fue que fuimos a Radio 3, volvemos a ir a... Y esas cosas salen, volvemos a ir a Radio 3 mañana, volvemos a ir a noviembre, que esas cosas sin Everlasting, o conoces a gente también en la radio, o es un poco complicado que llegues ya a esos tipos de a ese medio, por lo menos tan masivo. Y sí, si notamos que llega más gente, que cada vez... Pues eso, tenemos, pues lo típico, ves más movimiento en Facebook, también pues eso, Everlasting, digamos que se curra una promo más de medios de esa escala, ¿no? Y nosotros seguimos haciendo nuestra promo, pues lo típica, directa, que sí de Facebook, que sí de Twitter y tal, y sí vas notando un poco que sí, que va llegando a más gente y tal, lo que pasa que claro, como el disco también salió en julio, es una época... En realidad, pues malísima, ¿no? Porque no puedes hacer un plan de lanzamiento. Bueno, que tampoco haga falta, ¿no? Planificar las cosas así como lanzaras un nuevo... ¿Lanzamiento a la piscina? Sí, sí, ya te digo, Y vacía la piscina. pero es eso, entonces, claro, va poco a poco, ¿no? Entonces, nada, por ahora, pues eso. Pues haciendo estas cosas de entrevistas y radios que está guay, la verdad, y que nos dan bastante vidilla y conciertos, pues hombre, también ahora... empezamos ahora el viernes con Siroco, y es la idea de que ahora es cuando empiece realmente la maniobra. Estuvimos en Barcelona también en septiembre, pero ahora esperemos que a partir del viernes que tocamos en Siroco y tal, empiecen a salir más cosas, o una especie de mini gira, sí, cualquier cosa así, o super gira. Tomen nota los madriles, que este viernes, el 28 de octubre, están Emerge en la sala Siroco, pues con las canciones de Te dije que algún día nos reiríamos de esto, también con un grupo invitado que es... Ender. Ender. Es más casi un sí, un solista. Un músico. Ah, es un solista electrónico. Es el mismo, ¿no? Sí, es un set así, bueno, un bailón o un tal, como sea. Pero bueno, es como un... Es música electrónica, pero bueno, como que es... Hace cosas en directo y tal. Lleva su guitarra, lleva teclados. Y lo conocimos hace un par de años. Fue hace un par de años, ¿no? Sí, en Gruta. En Underorganizado, un festival que montaban. Y bueno, yo ya lo conocía por colegas en común. Bueno, como en Madrid casi, al final casi todos nos conocemos un poco. Pero ya pues tomamos más contacto con él. Y la verdad es que el concierto que dio nos mola un montón. Sí. Porque en realidad era bastante original. Bueno, tampoco... Y era su primero, además. Sí, también era su primer concierto y fue bastante guay. A mí me pareció bastante original. Sí, yo no tengo un bagaje tampoco en electrónica de la hostia, pero a mí me moló mucho. Y era bastante variado, porque tenía sus momentos muy, muy intensos. En realidad es, no sé, como que también tiene un poco de enlace con lo que hacemos nosotros. Sí, luego también... momentos ahí intensos, ¿no? Y momentos de dejarte más llevar, así y tal. Claro, también el hecho de que el tío en directo lleve la guitarra, los teclados, que va jugando mucho, es como muy dinámico. Va construyendo mucho sobre la marcha, que también mola, no solo el tema de andar pinchando ahí, cosas que ya están hechas de casa. Pues majos, tomad nota, este viernes en la sala Siroco, aquí en la calle San Dimas número 3, en Los Madriles, estaban tocando Emerge con Ender, por precios populares, me imagino. Si no está euros. La cosa para... Pues, 7 euros. Perfecto. Es fantástica. Un plan estupendo. Bueno, jóvenes, vamos a... Hemos escuchado ya, Te dije, es el primer corte. Es el primer corte. David está ahí, pues... vamos con ese, sí. El primer corte de este nuevo disco de Emerge. Y ahora lo que vamos a hacer, pues siempre le pedimos a nuestros invitados que nos traigan algunos temitas para compartir con todos vosotros. Vamos a escuchar una de las canciones que Emerge han seleccionado para que suenen hoy aquí en La Isla de Encanta. Va a ser el corte número 3, me parece. Se llama Pig, ¿verdad? Toma. Que alguien diga por favor el grupo de que se trata. This Town Need Guns. Pues eso. This Town Need Guns. Esta canción se titula Pig. Pero. Y suena así por cortesía de Emerge. Let's get started. Pues así suenan This Town Need Guns, este grupo que hoy suena aquí en la Isla de Encanta, porque los mozos de Merge así lo han deseado y sus deseos, pues, por lo menos en lo tocante a esto, son órdenes. Contándonos un poco quiénes son estos mozos y por qué habéis pensado que molaría compartir esta canción con nuestra distinguida audiencia. Bueno, pues es un grupo que, por ejemplo, David y Fer conocían muy bien, que fuesen a su concierto y se comprasen camisetas. Y nada, a mí me los enseñaron y me acuerdo que la primera vez que escuché el disco, este disco que se llama Animals, la primera vez que lo escuché me quedé loco, porque fue, ¿qué es esto? O sea, es que no lo entendía, no me entraba por el oído y no me gustaba nada, pero nada de verdad. Y luego, volviendo escuchándolo más veces, dijiste cosas. Eso no lo había dicho, ¿eh? Cosas de Fer. Eso no lo dijo nunca. Aquí, en Vigo y en directo, así como debe ser. Y luego me quedé fascinado, porque de repente era como todas las piezas encajaban y además lo escuchaba. Yo soy de Cantabria, lo escuchaba muy cerca del océano, del mar. Y entonces, pues me. No sé por qué, pero me. No sé, conectaba ahí con algo especial. ¿A vosotros también os toca en la fibra? ¿A todos los demás o no? Yo no los tengo muy controlados. A Fer y a mí sí, claro. Sí, vamos, no, creo que no hemos vivido momentos tan bucólicos con ellos, pero... no, pero bueno, los fuimos a ver a Ritmo y Compás, yo creo que la única vez que han venido a España, desde luego aquella vez insistieron mucho en que era la primera vez que estaban en Madrid, y ellos estaban súper contentos, muy majos, no había mucha gente, pero fue muy bonito, muy especial, y por eso nos compramos una camiseta cada uno, porque en realidad te daban tan buen rollo, o sea, el buen rollo que tiene el disco, la música... Ellos en persona lo transmitían totalmente. O sea, de gente súper maja que disfruta un montón con lo que hace y de que estaban tocando en Ritmo y Compás para 35 o 40 personas. Bueno, alguno más. No, alguno más. Sí. Bueno, sí. Está la memoria ahí. Sí, jugándote. No, pero sí. No peleé. Y no, y eso, y disfrutando a tope. O sea, que 80. No. Muy bien, pues nos apuntamos el nombre, ¿no, David? Por lo que pueda pasar. Sí, sí, apuntado queda. Digo yo. Desde luego. Sí. Indagaremos un poco en las canciones de este grupo británico, aunque no lo parezca. Bueno, si os parece, vamos a escuchar otra canción de vuestro disco. Perfecto. ¿No? Pues vamos con el segundo corte de este nuevo disco de Emerge. Hay que decir que son cuatro canciones, cuatro piezas más que canciones. Te dije, que es la que ha abierto nuestro programa de hoy, que algún día es la que va a sonar a continuación y luego pues nos reiríamos y de esto, ¿no? Efectivamente. Pues nada, vamos con que algún día, segundo corte del nuevo disco de Emerge, la escuchamos y luego seguimos conversando con ellos. Seguimos aquí en la Isla de Encanta. Si nos escuchas es porque probablemente tengas sintonizado el 100.4 de la FM madrileña. Eso sí, hoy es jueves por la tarde, claro. Que también puede ser que sea miércoles a las 6 y que estés en Vizcaya y hayas sintonizado el 92.9 de la FM, la sintonía de BFM Radio. Bueno, pues estamos encantados, de todas maneras. No hay problema. O puede ser que no sea ninguno de estos días y que estés en Kelly, pues a tu rollo, con el ordenador, pim, pam, escuchando Scanner FM. Pues bien, pues ahí estamos nosotros también, no preocuparse. En cualquier caso, esperamos que algún día la canción de Emerge que acaba de sonar te haya gustado tanto como a nosotros. Esta probablemente sea la favorita del MOA, sí, la que más me gusta. Gusta bastante, ¿sí? Gusta bastante. Mola un montón y además, no sé, para mí es la quizá la que tiene más, por así decirlo, más fuerza, más pegada, ¿no? Y también en un momento dado, pues al ser más corta, pues se concentra el disfrute más. Más concentrada. Sí, sí, sí, me gusta mucho. Gracias. Me gusta mucho. A mí para tocar durante un tiempo era la que por lo menos más me gustaba. Ahora ya no me hago tantas pajas. Pero vamos, que sí, a mí antes era la que más me gustaba, ahora ya, pues no sé. No, me gustan todas. Hay que decir que Emerge ahora sois un grupo instrumental, pero antes, ¿no? No, antes no. Antes éramos medio... pseudo-instrumental. Sí. No, 50-50 en realidad. Sí, porque en el calístico había... La mitad, justo. La mitad de, bueno... Sí, pues sí, había... Bueno, en realidad había más de letras. Había tres con letras, ¿no? Sí, porque... pero había uno que era muy largo y la mitad era sin cantar. Bueno. Sí, en realidad teníamos un poco eso. Lo de las letras no le dábamos mucha importancia, ¿no? Éramos, pues, lo típico. Componíamos lo instrumental y en el último momento en el estudio, menos un tema, pues casi te hacías un poco más la letra. O sea que sí. No tenía mucho peso. Y al final pues decidimos. La gente decidió más o menos ir marchándose del grupo y la gente, pues eso, uno de los que se fue, pues fue Tito, que era el cantante. De hecho, fue el primero que... Fue el primero que se fue, de hecho. De aquella formación fue el primero que se fue, que éramos cinco, de los seis. Nos quedamos cuatro, que somos Manolo y yo. Y en esa época nos después de irse Tito pues iban cantando algún colega. Tal, de hecho, no me pasaba por allí. Sí. Y con la batería pasaba. Con la batería igual. Así que es como un poco, ¿no?, como nos defendíamos y ya pues cuando ya nos juntamos los que somos ahora, yo creo que nadie planteó cantar. O sea, como tal, ¿no? O no sé si hubo una premisa de no vamos a cantar. No hubo una premisa, pero sí que se ha planteado alguna vez a lo mejor el emplear la voz como recurso, pero realmente... No. Claro, eso de que sea un instrumento más y tal, ¿no? Como el pavo ese de Sigur Rós, ¿no? Claro. Que canta así en islandico y esas cosas. Sí, hay que cantar muy bien, ¿no? Hostia, por favor. O sea, que... Sí, sí. No, oye, que está... Que es estupendo, ¿no? Y hay gente que realmente lo hace y lo consigue, pero escasean los buenos cantantes, sí. Escasean más aún los que son capaces de hacer lo que hace John C. o de Amanda Galás o gente de ese, sí, de ese calibre, de ese palo, ¿no? Y además eso, pues mira, no tenéis que buscarlo, ¿no? Pues sí, cantante, pues para adelante, ¿no? Con lo que ya costó buscar. Ya buscaste bastante, ¿no? Sí. Pues yo pienso que esta, no sé, me da a mí que esta refundación nos ha venido la mar de bien, ¿no? Sí, seguro, sí. Estamos muy contentos todos. Okay. Sí, no era o refundar o acabar con ello. O dejarlo. Y no sé, pues o la casualidad o el destino o lo que nos mereciéramos en ese momento, pues nos llevó a estar los que estamos. Y está justo aquí. Y ahí es. Amigos. Ya hemos culminado. Y aquí estamos, amigos. En la isla de Cáncer. Han arribado hasta nuestras costas. Emerge. Están aquí, está Fer ya, va por el segundo de Kiri. O sea, va a salir a cuatro patas hoy de aquí. Bueno, vamos a escuchar otra de las canciones que Emerge han traído para todos vosotros. Nos tocan la fibra y el corazoncito con esta selección, ¿verdad, David? Sí, a The Drive In, unos sí, viejos conocidos del programa. Sí, señor. Sí, somos fans de sus peloqueros también. Escuchamos a The Drive In. Yeah. Pues así sonaba Sleepwalk Capsules, una de las canciones incluidas en el que fue el último disco de estudio de los norteamericanos At The Drive-In, señor grupazo que hoy han vuelto a sonar aquí en la Isla de Encanta. Hacía años que no los pinchábamos por cortesía de Emerge. Bueno, no sé, contadnos por qué molan tanto a The Drive-In, si es que molan tanto a todos. Porque son la polla. Eso es evidente. Y ya está. Sí, ya está. Siguiente tema. Es suficiente. Nos habéis convencido a todos. O sea, y hombre, es que son, yo creo que son... Pues, ¿algún matiz al...? A mí porque personalmente me abrieron el camino un poco de quitarme del hardcore melódico y del punk rock cuando salió este disco. Aunque ya he empezado a escuchar un poco, abrirme con más cosas y escuchar, pues eso, pues indie español y cosas así, pues escuchaba Los Planetas, La Habitación Roja, todo ese tipo de cosas, pero estaba ya saturado del hardcore melódico. Fue esto, además, escuchar esta canción que me la bajé del Napster, y si lo típico, se te baja la mitad del tema, ¿no? Y tal, y se te corta, y con el Napster podías escuchar hasta donde se bajaba y tal. Y fue a escuchar la mitad del tema y claro, pues flipar, como supongo que muchos hemos flipado con este disco, con este tema y tal. Y pues a partir de ahí, pues mira, conocerlos en el último disco y pues bajarte lo anterior y ya está. Pero es eso, que a todos no. O sea, yo creo que el grupo lo bueno que tenía era que mezclaba un montón de cosas. Y de hecho se vio después con la separación, ¿no? De por dónde tiraron unos, por dónde tiraron otros. Y yo creo que ese cruce más, ¿no? Ese disco, ¿quién lo produjo? El tío Robinson. Yo creo que todo mezclado ahí, creo que fue lo que hizo que ese disco sea lo que es. O sea, algo especial dentro de una discografía que está toda genial y tal. Pero ese disco... Ay, además que también es el disco, pues ahí le gusta a los hardcoretas, bueno, los menos cerrados, ¿no? De los hardcoretas, pero también es eso, le gusta como a casi todo el mundo, ¿no? Como sí. Que sorprende un poco, porque mucha gente que no escucha a lo mejor cosas muy cañeras, ese disco pues le encanta, igual que el de Refuse, del Shape of Punk to Come, que le mola, yo que sé, a los poperos casi, ¿sabes? Y tal, ¿no? Y este disco también es un poco así, ¿no? De a base de mezclar tanto como... Es que tenía grandes canciones, ¿eh? Y es que es eso, ¿sabes? O sea, canciones además con ganchos, sí. O sea, que no eran... Sí. Eran, pues sí, canciones... por lo menos en apariencia y muchas veces en forma también enrevesadas, complejas, pero la mayoría tenían algo que te cogía pillaba, ahí. Sí. Muy grande ese At The Drive-In, desde luego que sí, la verdad es que pues se echa de menos, que de cuando en cuando pues algo sorprenda. Aparezcan grupos que sean una colleja como fue en su momento At The Drive-In. Bueno, mozos, no sé si estáis preparados para deleitarnos con una de vuestras canciones, ¿sí? Bueno, en este momento, pues los cinco miembros de Emerge están pues ahí colocando micros, pim pam, ya empiezan a sonar las guitarricas, la percusión, que luego os explicaremos en qué consiste. Por aquí tenemos también metalófonos y similares, más guitarras. Están, sí, el 4 y el 1, David, tienes que dejar abiertos. El 2 y el 3 casi que los mejor chaparlos, vale, ya los tienes. Bueno, pues contadnos qué vais a tocar y cuando queráis, adelante. ¿Quién está? Habla tú, que estás más cerca, ¿no? Está Nos reiríamos en versión acústica. Que es una edición especial para la radio. Muy distinta a la del disco, a la del bastante disco, más, sí. Más animada. A ver cómo sale. Pues adelante. We'll be right back. así suena Emerge en vivo, en directo, desde aquí, desde la playa Wifi. La verdad es que pues mola un montón cuando os venís y nos deleitáis con, y cuando pues, con temas así, la verdad es que eso mola más. Ha quedado muy chula, David. Ha quedado muy chula, yo no os habéis dado cuenta porque estaba ahí metido de lleno ahí, pero le estaba diciendo a César, señalándome los cascos. Suena de puta madre. Muchas gracias. Guay, guay, guay. Ha costado millones el equipo que hemos tenido. Sobre todo las guitarras. Se ha perdido bien. Y la percusión. La verdad es que fliparíais si vierais lo que han traído Emerge para hacer un tema como el que acaba de sonar y que quedara tan, tan fetén, tan estupendo. Por ejemplo, Pedro, cuéntanos en qué consiste tu set. ¿De verdad queréis saberlo? Estamos deseándolo. Pues bueno, mi set es un trozo de cartón que no sé de dónde salió. No, de una caja de Yamaha que me quiere patrocinar, sí. No, es un trozo de cartón del local, creo. Y está aquí ajustada con uno de vuestros preciosos micros, uh-huh, y tocada con escobillas. Y maravilloso. Manolo y Cerezade pues tienen ahí pues instrumentos de percusión celestial, diría yo. ¿Cómo se llaman estos cacharros? Pues, bueno, son metalófonos o carrillones. Carrillones, metalófonos. Sí, el pequeño y el mayor. Sí, es verdad que están ahí. Y, el juego que dan, ¿eh? Algo tan, tan sencillo, sí, sí, sí. El juego que dan. Sí, sí. Son muy simpáticos. Muy majos. No dan un ruido. Solamente música, la buena. Y bueno, y pues Fer y David pues con la guitarra. Guitarra. O sea, eso me imagino que lo habéis notado. Lo habéis notado. Pero ojo que el arsenal de Emerge no se queda ahí, porque en vuestro disco desde luego suena un montón de Yo creo que en directo no utilizan el cartón, ¿verdad? Sí. Vamos a ver alguna sorpresa que otra. Sí, os decía eso, que hay un montón de instrumentos ahí, más poco habituales o no tan habituales en el mundo del rock and roll, ¿no? Sí, bueno, llevamos set básico para empezar a hablar. Sí. Y luego metemos eso, pues los carrillones, llevamos también una trompeta, llevamos armonio. Un armonio. De la ¿qué es lo que es un armonio? Es una especie como de pequeño teclado que suena como a armónica gigante, uh-huh, que tiene como un fuelle. Entonces pues tú le das el aire con la mano y con la otra tocas el tecladito. Uh-huh. Y ¿habéis visto qué sencillo, qué fácil? Ya sabéis lo que es un armonio. Ya está, amigos. Sí, que es así. Continúa, Manolo. Me lo traje de la India, Ah, lo trajiste de la India. Sí, sí, sí. ¿Pero que es un instrumento autóctono de por ahí? No, es un instrumento europeo que llevaron los ingleses allí en formato mueble. Eso y la ginebra, ¿no? Y la ginebra. Y los indios lo redujeron a formato unipersonal para poder tocar y cantar a la vez, una sola persona. Qué apañoso, son, ¿eh? Un apañoso. Bueno, armonio, ¿qué más había por ahí? Pues en el disco es que había un poco de todo, ¿no? Porque un poco de percusiones pequeñitas. Había un Logo Fender Rhodes, sí, maravilloso. Uh-huh. Sintes también hay. Sintes. Y palmas, baterías tocadas por todos, que no sabemos tocar la batería. Pues, cuerdas también. Claro, chelo. Hay el chelo, bueno, claro. El set básico hemos contado que ya el chelo. El set básico lleva un chelo, claro. Nuestro set básico. No es el habitual. Y pues poco más. Pues la verdad es que sabéis sacar partido a todos estos instrumentos juntos, por separado, en pequeñas dosis o en grandes dosis. Gracias. La verdad es que os lo burláis. David, no sé cómo vamos de tiempo, sorpréndeme. Te sorprendo, nos quedan 10 minutitos. Venga, pues vamos a escuchar a Radiohead, ¿vale? Que creo que era el corte 6, si no recuerdo mal. Esther, tal vez. Corte 5, sin rima, por favor, corte 6. El 6. Y luego vamos a seguir hablando, os vamos a recordar cuáles son los planes inmediatos de Emerge y escucharemos otra de las canciones de su nuevo disco. Siempre y cuando David me diga que la tiene, pulgares para arriba, pues dale caña, Torete. Pyramid Son, Radiohead. Thank you. jumped in.